bien apretada, te coge por la cintura. Tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura. Tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura. Luego te dice al oído: ay, chiquitita, linda, pechocha, baby, mamá, cómo te quiere tu papá, babe. Ay, chiquitita, linda, pechocha, baby, mamá, cómo te quiere tu papá, babe. Ay, chiquitita, linda, pechocha, baby, mamá, cómo te quiere tu papá, babe. Ay, chiquitita, linda, pechocha, baby, mamá, cómo te quiere tu papá, babe. ¡Atención! El rey ordena y manda a bailar de caballito, aunque se enoje tu mamá. Ay, chiquitita, linda, pechocha, Pepi y mamá, ¿cómo te quiere tu papá?